List 13. Lo hice para que tú lo vieras. I did it so that you could see it. No había demasiada gente. There weren't too many people. Tienes buen aspecto. You look good. Cambiemos de tema. Let's change the subject. Venga, anímate. Come on, cheer up. Te veo cansado. You look tired. Vale, tú te lo estás buscando. Okay, you're asking for it. Búscalo en la guía telefónica. Look it up in the telephone book. Te estoy tomando el pelo. I'm pulling your leg. Ahora bien, ¿dónde estábamos? Now then, where were we? No estamos llegando a ninguna parte. We're not getting anywhere. A ese precio, es una auténtica ganga. At that price, it's a real bargain. Elévalo hasta este nivel. Raise it to this level. Bájalo un poco. Lower it a little. Todavía está un poco alto. It's still a little too high. Espero que las luces no te molesten. I hope the lights don't bother you. No tienes ningún derecho de entrar así. You have no right to enter like this. En cuanto a él, puedes hacer lo que quieras. As for him, you can do whatever you want. Es increíble lo bien que hablas ruso. It's incredible how well you speak Russian. Huelga decir que no estoy de acuerdo. It goes without saying that I don't agree. ¿Cómo lograste convencerle? How did you manage to convince him? Lo hice sin querer. I didn't mean to do it. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Do you realize what you've just done? Hemos perdido contacto. We've lost touch. Haz un deseo y apaga las velas. Make a wish and blow out the candles.